Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 26 de noviembre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra localidad acoge esta tarde la celebración de la sesión ordinaria del mes de noviembre, donde de nuevo desde el equipo de gobierno se lleva a aprobación el documento de presupuestos municipales para este año 2014. Unos presupuestos que en esta ocasión saldrán adelante gracias a la abstención anunciada del Grupo Municipal Socialista. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha reconocido hoy públicamente la colaboración ofrecida desde el Partido Socialista de Ubrique a través de un acuerdo puntual que va a permitir que el municipio cuente con unos presupuestos. Del mismo modo, ha anunciado que se trabaja ya en los presupuestos para 2015 con la intención de que sean llevados a pleno antes de que acabe el año. Agradecer públicamente a Isabel y al Partido Socialista, pues sin duda este apoyo que al final hemos acordado en aspectos importantes como son los presupuestos y que al final pienso allí que tanto Isabel como yo tenemos que velar por los intereses de los ciudadanos de Ubrique y eso pues al final, aunque sea en esta fecha, no lo ha adecuado, pero lógicamente lo importante es que hemos llegado a un acuerdo que se ratificará en el pleno de esta tarde y sin duda agradecer esa colaboración al Partido Socialista pues que hayamos llegado a este acuerdo. Y que también eso abre la puerta, sin duda, pues que ya estamos trabajando en el presupuesto del 2014, así es posible que, perdón, 2015, y que de alguna forma pues podamos iniciar el presupuesto del año en curso de 2015 con ya con la aprobación, si es posible, en diciembre. Y estamos trabajando en ello y, sin duda, pues, como digo, agradecer al Partido Socialista el apoyo que realizamos entre los dos para que estos presupuestos se lleven a cabo, que como digo, estamos velando los dos por los intereses del pueblo de Ubrique, que es lo importante, independientemente de las siglas políticas. Por su parte, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha detallado hoy los compromisos asumidos por el equipo de gobierno que han hecho posible el desbloqueo de los presupuestos para 2014. Isabel Gómez ha declarado que de nuevo el Grupo Socialista, asumiendo su responsabilidad, ha realizado los esfuerzos necesarios para dotar a Ubrique de este documento tan importante para la estabilidad del municipio. Nosotros no podemos obviar que ya para los presupuestos de 2013 fue el Grupo Socialista el que de nuevo hizo un gesto de responsabilidad y en aquella situación en la que también había dificultad por parte del equipo de gobierno de aprobar los presupuestos, ya avanzado también el año de 2013, pues entendimos que el Grupo Socialista tenía que hacer ese gesto, tenía que hacer ese esfuerzo por dotar al Ayuntamiento de Ubrique de un instrumento que nos parece fundamental. ¿Qué ocurre? Que dentro de aquel acuerdo también puntual que se llegó entre ambas formaciones, nosotros pudimos pues aprender, ¿no?, también de los errores pasados. Entonces, en aquella ocasión poníamos sobre la mesa la necesidad de intentar que el 2014 no fuera una situación similar a la del 2013 y pudiéramos contar con unos presupuestos, al menos la mayor parte del año. Y así se lo pusimos en el escrito, que entendíamos necesario abordar los presupuestos 2014 en el primer trimestre. Por lo que sea, porque esas explicaciones la tendrá que dar el alcalde y el equipo de gobierno, pues no se atendió esa petición del Grupo Socialista y se ha estado posponiendo el tratar los presupuestos del 2014 hasta el punto en el que se presenta por parte del alcalde y del equipo de gobierno en el pleno del pasado septiembre. Yo quisiera decir pues que desde el punto de vista del Grupo Socialista, nosotros hicimos aquel esfuerzo, como estoy intentando de transmitirle a los ubriqueños, y claro, cuando vimos que se incumplía fundamentalmente la parte del periodo en el que se tenía que hablar del presupuesto 2014, al margen de lo que es la temporalidad, para nosotros también había un par de cuestiones importantes, como era la actuación definitiva en el antiguo mercado de abasto, y que luego abordaremos y que también está presente en el escrito o en los compromisos que ha asumido el alcalde. Pero lo que quisiera decir, lo que quisiera transmitir es que, claro, para nuestro grupo pues se faltó, o más que faltar a los compromisos que ya asumió, a un acuerdo que ya firmó, Pues estamos en una situación en la de decir, pues bueno, la postura que nos queda, que allá el equipo de gobierno y no queremos saber nada de los presupuestos 2014, o tenemos que hacer de nuevo una reflexión y un análisis de lo que eso supone. Y por supuesto fue la segunda vía, ¿no? Nosotros no tomamos ninguna decisión ni adoptamos ninguna posición política sin analizarla en profundidad y por tanto que las decisiones que adoptemos sean lo más acertadas posible, ¿no? Intentando de evitar equivocarnos. Aunque sea poco, ¿no? Equivocarnos, si nos tenemos que equivocar, que no sea mucho. Entonces, como digo, la situación, pues ya está. El equipo de gobierno, por los motivos, como digo, que fueran, pues no se atendió a ese tiempo y bueno, pasó los meses y en septiembre, pues ya fueron a pleno los presupuestos del 2014. Mi impresión, no en el tiempo, porque fue tan tarde, porque en eso no tengo yo ninguna explicación, ¿no? No consigo pues ver por qué se llevan unos presupuestos tan tarde, pero el por qué se llevan sin hablarlo con el Grupo Socialista al menos, ¿no? Por la parte que nos toca, pues yo creo que por un exceso de confianza del alcalde del equipo de gobierno. Ellos habrían, en las declaraciones públicas que todos los partidos a lo largo de este año hemos estado haciendo respecto a los presupuestos, porque en todos los programas de nuestros políticos, las distintas formaciones, hemos estado hablando de los presupuestos municipales, de lo que era la ausencia de aprobación de los mismos y cómo estaba actuando el alcalde y el equipo de gobierno en este asunto, con lo cual era una posición públicamente conocida. Y entonces, claro, ellos sumarían, dirían, bueno, pues si el PSOE vota en contra, porque al final estamos incumpliendo algo que acordamos con los presupuestos de 2013, pero si los demás abstienen, pues resulta que lo podemos sacar hacia adelante, ¿no? Claro, como digo, un exceso de confianza o también está la otra parte, ¿no? Una falta de gestión importante por parte del alcalde, que era garantizarse que si llevaba los presupuestos salieran adelante. Es que están los dos elementos. Y claro, cuando fueron a pleno, pues al final los dos grupos, el socialista y el andalucista, votamos en contra y Izquierda Unida se abstuvo, y eso hizo que los presupuestos no salieran adelante. Para nosotros, pues claro, una situación al principio de sorpresa, de que no salieran los presupuestos, de que el alcalde no tuviera hilado y atado, de que al llevarlo iban a salir unos presupuestos aprobados para el ayuntamiento. Y el siguiente paso, pues fue la llamada del alcalde para mantener una reunión con el Grupo Socialista para hablar de estos presupuestos. Y de nuevo, como digo, porque yo es que quisiera que la gente comprendiera lo máximo posible cómo lo hemos vivido, ¿no? Entonces, ante esta llamada, pues como digo, o está decir, mira, no me llame, no queremos saber nada desde el PSOE con respecto al alcalde del equipo de gobierno, que pudiera ser, pero es que decir eso significa no querer saber nada del ayuntamiento, que ya eso sí es diferente. La sesión ordinaria de pleno dará comienzo esta tarde a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique con el siguiente orden del día. Aprobación si procede de acta de la sesión anterior, aprobación de presupuesto y plantilla 2014, aprobación de una modificación de la ordenanza fiscal de prestación del servicio de la Oficina de Turismo para incluir las visitas a Ucuri, mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación, y ruegos y preguntas. Cambiamos de tema. Esta mañana ha tenido lugar el acto de clausura del curso formativo Quiero Cuidarte, impartido en nuestra localidad desde Cáritas Diocesanas de Asidonia Jerez. Su responsable, Francisco Domouso, se ha desplazado hasta nuestra localidad para participar en esta clausura de un curso que ha tenido como objetivo el ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para que se puedan incorporar al mercado laboral y poder abandonar esta etapa de dependencia. En el acto celebrado esta mañana en la nueva sede de Cáritas de Ubrique también participaba el párroco de Ubrique, Roberto Romero. Y en primer lugar, pues mostrar nuestro agradecimiento, yo como párroco de Ubrique, mostrar el agradecimiento a todas las personas que han colaborado en que esto haya sido posible. En primer lugar, a Cáritas Diocesana, que ha sido quien ha promovido desde Jerez, desde nuestra diócesis, que ha promovido este proyecto de este curso para la formación de cuidadores de personas mayores y discapacitadas, que seguramente va a traer tantos beneficios, ya lo habrá traído a todos los que han disfrutado de este curso, y ahora pues seguramente pues va a traer el beneficio de que son personas que están más preparadas, ¿verdad?, para poder afrontar estos trabajos y poderle abrir pues esta oportunidad laboral. esta oportunidad laboral, que en estos momentos de dificultades, ¿verdad?, económicas, lo importante es eso, ¿no?, que demos la oportunidad a las personas de poder trabajar, de poder valerse por sí mismas. Cáritas, y seguramente ahora pues coincidirán, ¿verdad?, conmigo las personas que van a intervenir. Cáritas no es solamente una labor asistencial de dar de comer en distintos momentos, o de vestir, o de ayudas puntuales, sino que la pretensión de la caridad cristiana es sobre todo que la persona se desarrolle, que la persona poder fomentar a la persona de tal manera que después pues pueda valerse por sí mismo y pueda dignamente, ¿verdad?, pues vivir de su trabajo y de su esfuerzo y de su de las oportunidades laborales, ¿verdad?, que le puedan surgir. Por tanto, pues en eso estamos y en esto es lo que queremos fomentar, y creo que este ha sido el principal objetivo de este curso. Mostraros la alegría, ¿no?, la alegría por estar presente con vosotros en este acto, que no va a culminar nada, ¿no?, porque lo que estamos haciendo actualmente es comenzar una nueva etapa. Lo que estáis hoy, de alguna manera, reunido aquí, es para comenzar una nueva etapa. No estamos cerrando absolutamente nada, ¿no? Entonces, para mí es una alegría, porque ya habéis demostrado que sois capaces. Ya sabíamos que erais capaces, pero ya os habéis demostrado que sois capaces, ¿no? Como decía Roberto, Cáritas no es solamente la cuestión asistencial. Cáritas mucho más. Cáritas, las tres patas de Cáritas es la asistencia. Lógicamente, hay necesidades puntuales que hay que atenderlas, pero sobre todo es la promoción de la persona, porque lo que nos importa es la persona. A la persona, toda persona tiene capacidades, y esas capacidades las tenemos que desarrollar. Por circunstancias de la vida, muchas veces esas capacidades se quedan un poco en retaguardia. Vosotras sois capaces de hacer lo que os propongáis. Está la tercera pata de Cáritas, que es la denuncia evangélica, ¿no? Tenemos como iglesia, como acción social de la iglesia, tenemos que decir que otro mundo es posible, que el mundo actual no es el que le conviene a las personas, le convendrá a los mercados, le convendrá a los poderosos, pero a las personas no. Esas tres patas, la asistencia, la promoción y la denuncia, es Cáritas. Bueno, pues en este curso creo que podemos, de alguna manera, converger las tres patas. Vosotras ya estáis preparadas para poder atender a los demás. Esa misma preparación os va a dar capacidad para poder buscar un puesto de trabajo. Sabemos que va a estar muy mal, que en algunas ocasiones lo haréis, como se dice, en economía sumergida. Pero a la vez también os va a proporcionar la suficiente razón como para decir por qué estas personas no pueden estar atendidas en un estado como el que teníamos, o como el que tenemos, que se dice que es el estado del bienestar. Las personas cada vez están más relegadas. Vosotros vais a experimentar las tres patas de Cáritas. En ese aspecto, para mí es una gran alegría de que seáis conscientes de que podéis hacerlo, de que lo vais a hacer, y que a la vez vais a tomar conciencia de la situación. Yo creo que con eso nos podemos sentir plenamente satisfechos. Y sobre todo, para mí es una gran alegría porque detrás de todo esto está la Iglesia. La Iglesia, con todos sus grandes fallos, en estos días tenemos ahí que nos están anunciando, lo sabemos, lo conocemos, no pasa absolutamente nada. Está integrada por personas, y las personas fallamos muchas veces. Nosotros aquí fallaremos muchas veces. Lo importante es que la Iglesia tiene como fin primordial el atender a las personas. Y las personas es lo más importante. Por tanto, sintámonos todos orgullosos. El hecho de que estemos nosotros aquí simplemente es en acompañaros en este momento, porque yo creo que es un momento de gozo. Es un momento de gozo donde vosotros habéis puesto encima de la mesa lo mejor que sabéis, lo mejor que habéis podido, y que ahora vaya a tener la recompensa. En ese aspecto yo doy las gracias, y le doy las gracias además a la Cáritas de Ubrique. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Si no estás...